Sección 16 de Bushido, el alma del Japón, de Inazo Nitobe. Traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. ¿Vive todavía el Bushido? Triste cosa sería que el alma de una nación pudiera morir tan pronto. Pobre alma sería la que sucumbiese con tanta facilidad ante influjos extraños. El agregado de elementos psicológicos que constituye un carácter nacional es tan tenaz como los elementos irreductibles de la especie, las aletas del pez, el pico del ave, los dientes del animal carnicero. En su reciente libro, lleno de ambiciosas aseveraciones y de generalizaciones brillantes, dice Le Bon: «Los descubrimientos debidos a la inteligencia forman el patrimonio común de la humanidad. Las buenas cualidades o defectos de carácter constituyen el patrimonio exclusivo de cada pueblo. Son rocas firmes que las aguas deben lamer cada día durante siglos antes de poder borrar sus asperezas externas». Son estas enérgicas frases, y merecerían ser alabadas siempre que las excelencias y defectos de carácter constituyan el exclusivo patrimonio de cada pueblo. Teorías esquemáticas de este tipo habían sido emitidos mucho antes de que Le Bon hubiera empezado a escribir su libro, y fueron rechazadas tiempo A por Theodore Weitz y Hugh Murray. Al estudiar las varias virtudes propagadas por el Bushido, hemos buscado, para comparar y dar ejemplos, fuentes europeas. Y hemos visto que ninguna excelencia de carácter era patrimonio suyo exclusivo. Es cierto que el agregado de excelencias morales ofrece un aspecto completamente único. Este agregado es lo que Emerson llama resultante compuesta, en que toda fuerza grande entra como componente. Pero, en vez de considerar esto, según hace Le Bon, como patrimonio exclusivo de una raza o pueblo, el aludido filósofo lo llama elemento que une las personalidades más salientes de cada país, las hace inteligibles y agradables unas a otras, y es algo tan preciso que al momento se advierte si un individuo carece de ese signo masónico. El carácter que el Bushido imprimió en la nación, y especialmente en los samurái, no puede decirse que forma un elemento irreductible de la especie, aunque no cabe duda de la vitalidad que encierra. Si el Bushido no fuese más que una mera fuerza física, el impulso adquirido en los últimos 700 años no podría detenerse tan en seco. Si solo se transmitiese por herencia, su influjo debería estar inmensamente propagado. No hay sino calcular, como lo ha hecho Mr. Chaisson, economista francés, que, suponiendo tres generaciones en un siglo, cada uno de nosotros tendría en sus venas sangre de más de 20 millones de personas que vivieron en el año 1000 de Jesucristo. El simple campesino que ara en la tierra abrumado por el peso de los siglos, tiene en sus venas la sangre de edades enteras, y es tan hermano nuestro como de los bueyes que guía. Fuerza inconsciente e irresistible, el Bushido ha dado movimiento a la nación y a los individuos. No hizo más que traducir fielmente el sentimiento de la raza cuando Yoshida Shoin, uno de los más brillantes iniciadores del Japón, escribió la siguiente estrofa la víspera de su ejecución. De sobra conocía que mi labor acabaría en muerte, pero el espíritu de Yamato me impulsaba a afrontar los acontecimientos sin vacilar. Aunque no expresado, el Bushido fue y es todavía el espíritu vivificador, la fuerza motriz de nuestro país. Dice Mr. Ramson que hoy día existen juntos tres Japones distintos. El viejo, que aún no ha muerto completamente. El nuevo, apenas nacido, más que en espíritu. Y el de transición, que atraviesa ahora sus momentos más críticos. Aunque esto es exacto en casi todos respectos, y especialmente en lo que toca a las instituciones tangibles y concretas, la afirmación, aplicada a las nociones éticas fundamentales, necesita alguna corrección. Porque el bushido, factor y producto del Japón viejo, es aún el principio director de la transición y constituirá la fuerza creadora de la nueva era. Los grandes hombres de Estado que pilotearon la nave de nuestro Estado a través del huracán de la restauración y el torbellino del rejuvenecimiento fueron hombres que no conocían más enseñanza moral que los preceptos de la caballería. Algunos escritores han tratado recientemente de probar que los misioneros cristianos contribuyeron en gran parte a la formación del Japón nuevo. Gran placer sería para mí dar honor al que lo merezca. Pero este honor difícilmente puede concedérsele a los buenos misioneros. Más propio de su profesión sería atenerse al mandato bíblico de cederse mutuamente los honores que reclamar uno sin pruebas en qué fundarlo. Por mi parte, creo que los misioneros cristianos hacen mucho por el Japón en la esfera de la educación, y especialmente de la educación moral. Pero la misteriosa, aunque no por esto menos cierta, obra del Espíritu, permanece todavía oculta en el divino secreto. Lo que quiera que hagan es todavía de efecto indirecto. No. Hasta ahora, las misiones cristianas han contribuido poco a formar el carácter del nuevo Japón. No. Fue pura y simplemente el bushido el que nos impulsó a lo bueno como a lo malo. Abrid las biografías de los fundadores del Japón moderno, de Sakuma, de Saigo, de Okubo, de Kido, por no mencionar las memorias de los vivos como Ito, Okuma, Itagaki, etc. Y encontraréis que pensaron y escribieron a impulsos del espíritu samurái. Cuando Mr. Henry Norman, después de estudiar y observar el Extremo Oriente, declaró que el único punto en que el Japón difería de los demás despotismos orientales estaba en el influjo director entre su pueblo de los más estrictos, elevados y puntillosos códigos de honor que jamás instituyó el hombre, dio con la fuente que ha hecho del nuevo Japón lo que es y que hará de él lo que está destinado a ser. La transformación del Japón es un hecho patente al mundo entero. En una obra de tal magnitud entraron, naturalmente, varios motivos. Pero si hubiera uno de nombrar, el principal, no dudaría en nombrar el bushido. Cuando abrimos todo el país al comercio extranjero, cuando introdujimos los últimos adelantos en cada esfera de la vida, cuando empezamos a estudiar la política y las ciencias occidentales, nuestro motivo director no fue el desarrollo de nuestros recursos materiales y el aumento de la riqueza. Mucho menos fue una imitación ciega de las costumbres occidentales. Un atento observador de las instituciones y los pueblos orientales ha escrito: todos los días se nos habla de cómo Europa ha influido en el Japón y se olvida que el cambio en aquellas islas ha sido producido por ellas mismas. Que los europeos no enseñaron al Japón, sino que fue el Japón mismo el que aprendió a resolver de Europa los métodos de organización civil y militar que hasta ahora han tenido éxito. Importaron la ciencia mecánica europea, como los turcos habían importado años antes la artillería europea. Esto no se puede llamar exactamente influencia. Continúa Mr. Townsend, a menos de decir que Inglaterra es influida por China cuando compra té a esta. ¿Dónde está el apóstol filósofo, hombre de Estado o agitador europeo? Pregunta nuestro autor. ¿Qué ha rehecho al Japón? Mr. Townsend se ha dado muy bien cuenta de que la fuente de acción que produjo los cambios en Japón estaba por completo dentro de nosotros mismos. Y con solo que hubiera entrado en nuestra psicología, sus agudas facultades de observación le habrían convencido fácilmente de que esa fuente no era otra que el bushido. El sentimiento del honor, que que no puede sufrir que le miren como un poder inferior. Ese fue el más fuerte de los motivos. Las consideraciones pecuniarias o industriales se despertaron más tarde en el proceso de transformación. El influjo del Bushido es todavía tan palpable que salta a la vista. Una ojeada a la vida japonesa lo pondrá de manifiesto. Leed a Hearn, el más elocuente y fidedigno intérprete del espíritu japonés, y veréis que la labor de ese espíritu es un trasunto de la labor del Bushido. La cortesía universal del pueblo, legado a las maneras caballerescas, es demasiado conocida para insistir de nuevo. El sufrimiento físico, la fortaleza y la bravura que posee el pequeño Jap, bastante probados, quedaron en la guerra chino-japonesa. ¿Existe alguna nación más leal y patriótica?, preguntan algunos. Y el poder contestar llenos de orgullo: no existe. Se lo debemos agradecer a los preceptos de la caballería. Por otra parte, justo es reconocer que el Bushido es, en gran parte, culpable de las mismas faltas y defectos de nuestro carácter. Nuestra carencia de filosofía abstrusa, mientras algunos de nuestros jóvenes han ganado ya reputación internacional en las investigaciones científicas, ninguno ha hecho nada en la dirección filosófica, es atribuible al olvido de la educación metafísica bajo el régimen pedagógico del Bushido. Nuestro sentimiento del honor es responsable de nuestra exagerada susceptibilidad. Y si los extranjeros nos acusan de alguna vanidad, también esta es un producto patológico del honor. ¿Habéis visto, en vuestro viaje por el Japón, más de un joven con el cabello desgreñado, vestido con un traje desarrapado, llevando en la mano un bastón o un libro, paseando por la calle con un aire de absoluta indiferencia hacia las cosas mundanas? Es un shoshei, estudiante, para el cual la tierra es demasiado pequeña y el cielo no está bastante alto. Tiene sus teorías propias acerca del universo y de la vida. Su morada son castillos en el aire, y su alimento, palabras etéreas de sabiduría. En sus ojos llamea el fuego de la ambición. Su alma está sedienta de conocer. La miseria no es más que un estímulo para elevarse. Los bienes mundanos son, a sus ojos, indignos de su carácter. Es el depositario de la lealtad y del patriotismo. Es el guardián voluntario del honor nacional. Con todas sus virtudes y sus defectos, es el último resto del Bushido. Aunque profundamente arraigado y poderoso todavía, ya he dicho que el influjo del Bushido es inconsciente y mudo. El corazón del pueblo responde, sin saber por qué, a toda excitación que se haga a lo que se ha heredado. Y de aquí que la misma idea moral expresada en una palabra nuevamente traducida tenga distinta eficacia que expresada en un antiguo vocablo del Bushido. Un cristiano que tendía a la apostasía y al cual ninguna persuasión pastoral podía apartar de esta tendencia, fue traído a obediencia apelando a su lealtad, a la fidelidad que había jurado a su señor. La palabra lealtad revivió todos los nobles sentimientos que se habían llegado a entibiar. Un bando de jóvenes revoltosos, empeñados en una larga huelga escolar de un colegio, por desagrado hacia cierto maestro, se disolvió con dos sencillas preguntas hechas por el director. ¿Es vuestro profesor un carácter intachable? Si lo es, debéis respetarle y conservarle en la escuela. ¿Es débil? En este caso, es impropio de hombres empujar al que cae. La incapacidad científica del profesor, que fue la causa inicial del motín, quedó reducida a la insignificancia al lado de las cuestiones morales propuestas. Despertando los sentimientos alimentados por el Bushido, puede realizarse una renovación moral de gran magnitud. Una de las mayores causas del fracaso de las misiones es que la mayoría de los misioneros desconocen en absoluto nuestra historia. ¿Qué nos importan las historias paganas?, dicen algunos. Y por consiguiente, Su religión queda aislada de los hábitos mentales que a nosotros y nuestros antepasados estamos acostumbrados desde hace siglos. Despreciar la historia de una nación. Como si la vida de un pueblo, hasta la de los salvajes africanos inferiores, que no tienen historia escrita, no formase una página en la historia general de la humanidad, escrita por mano del mismo Dios. Las razas inferiores mismas son un palimpsesto que aguarda a ser descifrado por un ojo experto. Para un espíritu filosófico y piadoso, las razas no son sino caracteres de la divina quirografía, dibujados claramente en blanco y negro, como los colores de su piel. Y si este símil se acepta, la raza amarilla forma una preciosa página escrita en jeroglíficos de oro. Ignorando la vida pasada de un pueblo, los misioneros pretenden que el cristianismo es una religión nueva, cuando, a mi entender, es una vieja, vieja historia que, presentada en términos inteligibles, es decir, expresada en el vocabulario familiar a la evolución moral de un pueblo, encontrará eco fácil en sus corazones sin distinción de raza ni de nacionalidad. El cristianismo en su forma americana o inglesa, con más de los caprichos y fantasías anglosajones que de la gracia y pureza de su fundador, es un pobre retoño para injertarlo en el tronco del bushido. ¿Pretenderá el propagador de la nueva fe arrancar el tronco entero con ramas y raíces y plantar la semilla del evangelio en el suelo devastado? ¿Semejante procedimiento heroico quizás sea posible en Hawái, donde, según se dice, la iglesia militante triunfa en toda línea acumulando los despojos de la riqueza y aniquilando la raza aborigen? Tal procedimiento es resueltamente imposible en Japón. Mejor dicho, es un procedimiento que Jesús mismo jamás habría empleado para fundar su reino sobre la tierra. Conviene que grabemos bien en nuestros corazones las siguientes palabras de un santo hombre cristiano devoto y científico profundo. Los hombres han dividido el mundo en cristiano y pagano sin considerar cuánto bueno puede haber oculto en este, cuánto malo puede estar mezclado en aquel. Han comparado lo mejor de sí mismos con lo peor de sus vecinos. El ideal del cristianismo con la corrupción de Grecia o el Oriente. No han buscado la imparcialidad. Se han contentado con acumular todo lo que podían decir en alabanza propia y en vituperar las demás formas de religión. Pero, sea cualquiera el error cometido por los individuos, no cabe duda de que el principio fundamental de la religión que profesan es una fuerza que debe tenerse en cuenta al considerar el porvenir del bushido, cuyos días parecen estar ya contados. Señales ominosas flotan en el ambiente que presagian el futuro. Y no son solo señales, sino fuerzas temibles las que le amenazan. Fin de la sección 16.